Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. La colección de rabias. ¿Quieres conocer algunos efectos concretos de la ira reprimida de tu colección de rabias? Explanemos dos manifestaciones: la agresión desplazada contra sí mismo se manifiesta en depresiones o enfermedades psicosomáticas. Se desahoga contra otras personas en muy variadas formas. Y primeramente, la agresión contra sí mismo. Freud observó que cuando un sujeto no puede expresar externamente la agresividad, la suele volver contra sí mismo. Esta autoagresión puede adquirir rasgos muy diversos y revestir una intensidad sorprendente. Un individuo comete errores una y otra vez los mismos y de consecuencias a veces muy perjudiciales para sí mismo o para la familia o empresa. La cajera o el contador se descuadran en las cuentas. La bibliotecaria no encuentra los libros porque distraídamente los coloca fuera de sitio. Un conductor sufre repetidos accidentes de tráfico hasta el punto que los psicólogos llamarían hoy una propensión a la accidentalidad como rasgo de su persona. Tales comportamientos constituyen una autoderrota y son de carácter autodestructivo. La agresividad se vuelca contra uno mismo muchas veces de manera inconsciente. Los psiquiatras describen este fantasma maléfico de la depresión como un síndrome clínico que incluye tristeza profunda, desesperación, desaliento, sentimientos de culpabilidad, aprensión morbosa o pensamientos sombríos y reducida actividad psicomotora. Los síntomas de la depresión son muy variados: irritabilidad y mal humor, sentimientos de tristeza, soledad, abandono o desesperanza, apatía, aburrimiento, cansancio y agotamiento, falta de interés en el trabajo, en las diversiones, en el amor, desórdenes en el sueño o la comida, dificultades en la vida sexual. El síntoma extremo es el suicidio como máxima agresión contra uno mismo y una manera disimulada de esparcir nutridos sentimientos de culpabilidad alrededor. Curiosamente, a veces se presenta un síndrome conocido como depresión sonriente en la persona deprimida que usa el mecanismo defensivo de la formación reactiva, aparentando que es excesivamente feliz. La depresión puede ser ligera o profunda, aguda o crónica, periódica o esporádica. Con frecuencia es el resultado de la agresividad desplazada contra uno mismo. La depresión en sentido clínico suele catalogarse como un verdadero desorden emocional que puede exigir la ayuda de un psiquiatra o psicólogo y recursos farmacológicos. Pero también muchas personas sanas sufren a veces algunos rasgos, rasguñas o heridas causados por este fantasma. Y con frecuencia el verdadero monstruo que alimenta la raíz de la depresión es la agresividad no expresada, la cual busca una salida dirigiéndose contra el sujeto mismo, quien no es capaz de aceptar que siente la experiencia de ira ni la necesidad de expresarla de una manera sana. En vez de expresarla contra el blanco original, que puede ser el jefe, el cónyuge, el niño, el padre, descarga su ira contra su propia persona, acudiendo al mecanismo de defensa que se conoce como desplazamiento. Cuando te sientas triste y deprimido, no dejes de examinarte, a ver si en el fondo de tu alma guardas un resentimiento que no has solucionado o no has sabido expresar. Concéntrate en tu verdadera experiencia y supera tus sentimientos acusatorios de culpabilidad y baja autoestima. Una segunda manera que tiene la colección de rabias de expresarse son las enfermedades así llamadas psicosomáticas. Así se llaman aquellas afecciones en las cuales un problema de orden psicológico causa o agrava una enfermedad orgánica, como el rencor y la animosidad crónica contra el marido puede provocar una úlcera gástrica en la esposa y viceversa. Este tipo de enfermedades son otro desfogue malsano de la agresividad represada. Muchos psiquiatras, psicólogos y médicos afirman que hasta un 80% de los pacientes que consultan al médico padece algún desorden de origen psicosomático, aunque el paciente con frecuencia no tiene conciencia de la estrecha conexión entre su agresividad y sus dolencias. Los principales estresores o causas de estrés son los sentimientos agresivos, los temores y la culpa. El estrés excesivo y prolongado, que se ha llamado el verdugo de nuestro siglo, ejerce un influjo nefasto sobre la salud física y mental y da lugar con frecuencia a variadas afecciones de origen psicosomático, como lo ha descrito Selly, máximo especialista en la materia, con el síndrome general de adaptación. La rabia y el estrés consiguiente debilitan profundamente el sistema inmunológico, por lo cual el organismo se vuelve más propenso a contraer muchas enfermedades infecciosas. Algunas enfermedades psicosomáticas comúnmente asociadas con la rabia o el rencor son dolores de cabeza, tensión en el cuello o en la espalda, obesidad, impotencia y frigidez, úlceras, ataques de asma, hipertensión arterial, a la que se le ha llamado el asesino silencioso, y hasta el riesgo grande de ser mortalmente herido por el espectro del infarto cardíaco. Especial peligro de caer en este tipo de enfermedades lo afrontan las personas hiperagresivas y rencorosas, especialmente aquellas que Friedman y Ulmer han llamado la personalidad tipo A, la cual se caracteriza por el ansia de realizar más y más actividades y obtener logros cada vez mayores, sobre todo por la hiperagresividad, hostilidad flotante e impulsos autodestructivos. La colección de rabias puede también manifestarse en agresividad contra los demás. Hasta aquí hemos tratado de la agresividad dirigida contra sí mismo, pero con mucho mayor frecuencia podemos tomar como víctima de nuestra hostilidad reprimida a otras personas. Es lo que llamamos comportamientos pasivo-agresivos. Como su nombre lo indica, se trata de comportamientos pasivos en los cuales el sujeto no hace algo hiriente, sino que deja de hacerlo. Pero se trata de una omisión agresiva. Como la expresión directa de la rabia podría acarrearle consecuencias indeseables al agresor, tales como la antipatía o la venganza del ofendido, la hostilidad se disimula entonces o disfraza con muchas máscaras. Estos comportamientos se caracterizan por cierto retraimiento de las personas, lugares o empresas con las cuales el sujeto está ligado. Por ejemplo, cuando deja de tratar o de saludar a una persona, o se abstiene de participar en una discusión importante o en una tertulia de amigos. Es una reacción pasiva porque el sujeto no hace algo positivo, pero es una pasividad agresiva. Pensemos en algunos olvidos que Freud catalogaría como actos fallidos y que son manifestaciones de agresividad disfrazada, como por ejemplo, olvidar el cumpleaños del novio o de la novia, incumplir con alguna invitación, la impuntualidad para atender ciertas citas o reuniones aburridoras, la indecisión para postergar una decisión urgente, el aislamiento de la familia o del grupo de trabajo, incumplimiento de las labores asignadas o en la preparación de exámenes y trabajos escolares. El comportamiento pasivo-agresivo se usa también con frecuencia como medio de manipulación para despertar en el agredido sentimientos de culpabilidad, de angustia, de minusvalía o autodesprecio. Según el dicho popular, el agresor, de manera consciente o inconsciente, tira la piedra y esconde la mano. Dado su carácter pasivo, no se puede acusar al agresor de hacer algo ofensivo. La persona contra quien se dirige la agresión disfrazada queda indefensa y desarmada, y no puede vengarse, porque el agresor pasivo podría decir, yo no le he hecho nada, simplemente me he callado, no hago más que aguantar y sufrir en silencio y con paciencia. ¿Quieres un ejemplo de comportamiento pasivo-agresivo? William, llamémoslo así, es un marido callado, aguantador y paciente. Se comprometió esta mañana a más no poder y reprimiendo su disgusto a pasar por el salón de belleza y recoger a su esposa Lucía, mujer bastante mal geniada, a las 6 de la tarde después del trabajo vespertino. Fue un día pesado y William tuvo que afrontar problemas aburridores y estresantes, con el jefe, en el trabajo, con los compañeros. A las 8 de la noche llega su esposa Lucía hecha una furia, porque estuvo esperando 2 horas a su marido en la peluquería y él no pasó a recogerla. El marido, avergonzado y culpable, pero sobre todo malhumorado y con rabia, no encuentra otra salida sino confesar con forzada paciencia y humildad. Perdona, querida, simplemente no me acordé de nuestro compromiso. El asunto no para por aquí. Lucía amanece enferma al día siguiente y tiene que guardar cama durante 3 días, con lo cual inconscientemente busca desquitarse, ya que su esposo tiene que dedicarse a consentirla. Toda la familia paga los platos rotos, porque hubo que suprimir, con gran disgusto de los hijos, el paseo a la finca proyectado por la familia para el fin de la semana. Este es un ejemplo claro de lo que es la ira reprimida. Por consiguiente, tenemos que aprender a encauzar el dinamismo de las emociones, no a reprimirlo. Una persona sin emociones sería como un robot o un maniquí, pero no sería un ser humano. Los grandes santos, afirma Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina, en su libro Incógnita del Hombre, los grandes santos han sido hombres y mujeres de grandes pasiones. Las emociones poseen un extraordinario poder motivador. Son dinamismos potentísimos en la vida humana. Pueden producir efectos extensos, duraderos y profundos, a veces benéficos, otras veces nocivos. Desafortunadamente, los comportamientos a que dan origen no siempre son beneficiosos para el individuo ni para los demás. Con demasiada frecuencia pueden ser peligrosos y altamente nocivos. Si aprendemos a canalizar esas energías, contaremos con invaluables aliados para vivir felices y para ser personas productivas en el trabajo y hacer felices a los demás. Si dejamos que esas fuerzas se desencadenen y se tornen anárquicas, será nuestra propia desgracia y causaremos dolorosas heridas y tal vez tragedias irreparables o muertes a nuestro alrededor. Es preciso aprovechar las emociones, transformándolas de enemigos amenazadores en algo poderosos. ¿Cómo hacerlo? Ante todo, no hay que embotellar las emociones porque estallarían más tarde o más temprano como una olla a presión a la cual se le ha tapado la válvula destinada a que el vapor excesivo se libere. Es un aprendizaje difícil que empieza muy temprano en la vida y continúa hasta la muerte. En muchos casos será necesario desaprender hábitos erróneos previamente aprendidos para luego reaprender otros más nuevos y positivos. Aunque también las emociones positivas se pueden desviar o desbordar, ordinariamente es más fácil encontrar cauces apropiados para ellas que para las emociones negativas, como es el caso de la ira. Más difícil, a veces extremadamente difícil, pero no imposible, resulta hallar expresiones constructivas para las emociones negativas como la agresividad. Aquí está el verdadero problema. Estrictamente no deberíamos hablar de emociones negativas. Aun el odio no siempre es negativo. El odio a la injusticia y al pecado pueden producir efectos muy beneficiosos cuando no se odia al pecador, sino al pecado. Las emociones todas son fuerzas en sí mismas neutras y éticamente no pueden calificarse ni de buenas ni de malas. Es el caso de la ira. Todo depende de la manera de manejarla, de las circunstancias en que se produce, del comportamiento que de ella se sigue, o sea, de la manera madura, racional, integrada, cristiana, en que el sujeto las experimenta y sepa expresarla y utilizarla. O las controla o se deja controlar por ellas. Jesucristo, verdadero Dios y hombre, también experimentó las emociones que calificamos como negativas. Ira contra la hipocresía de los fariseos. Tristeza por la muerte de su amigo Lázaro. Verdadera cólera contra los que profanaban el templo. Profunda angustia, terror, pavor en el huerto de Getsemaní. Desamparo y soledad en la cruz. Pero con qué dominio admirable expresó sus sentimientos y qué comportamientos tan maduros y beneficiosos los que brotaron de sus emociones. Las emociones liberan una cantidad a veces sumamente grande de energía, no solo de carácter psíquico, sino de origen fisiológico, que se origina y repercute en todo el organismo. Aquí las hormonas juegan el papel principal al generar profundas alteraciones de carácter físico-químico. Esta liberación de energía es una muestra más de la sabiduría del organismo, el cual la necesita para hacer frente a una amenaza, huyendo del peligro, o atacando al agresor, o aproximándose y tomando posesión del objeto benéfico o de la persona atractiva. Fuga, ataque y aproximación son las tres direcciones básicas que puede tomar esta reacción de emergencia, como se ha llamado, al fenómeno emocional. Para llevar una vida sana y equilibrada, hay que dar salida a esa energía liberada, o sea, hay que expresar la emoción de alguna manera. Ahora bien, no toda expresión es humanamente madura. Mis reacciones pueden ser tan infantiles como las del niño que se entrega con todo su ser a la rabieta que lo domina. Mis odios y rencores pueden lastimar gravemente al prójimo, lesionando sus derechos más sagrados, como la honra, la integridad corporal y aun la vida misma. Mis temores y angustias se pueden ensoñar de mi vida, haciendo de mí un desdichado, de mi hogar una fuente de amargura, y convirtiéndome en una persona de carácter aburridor o aún peligroso para los demás por mis actitudes exageradamente defensivas, suspicaces y hasta paranoicas. ¿Cuántos crímenes, torturas, robos, guerras, muertes causadas por individuos emocionalmente desequilibrados, psicópatas, paranoicos, megalómanos, neuróticos? De sus actuaciones nefastas están llenas las páginas de los periódicos, los noticieros de televisión, los libros de historia universal,